One, two, three, four. Bienvenidos a un programa más a Rock and Comics, donde lo mejor de la música y el TVO se fusionan durante casi una hora. En el programa de hoy contaremos con la presencia de David Sánchez, con el que hablamos de su cómic Un Millón de Años. También contaremos con la presencia de Pedro L. López, que nos trae a Los Guardianes de la Galaxia, tanto su versión en papel como la de cine. El profesor hará uno de sus análisis al cómic de Hellboy. Y Gerardo Vilches nos trae, por su parte, el tercer número del fanzine Taiga. Todo y acompañado de la mejor música rock. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, ¡comenzamos! Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Con esta sintonía damos el pistoletazo de salida a nuestra sección La Bóveda. En ella Pedro L. López nos acerca al hermanamiento entre el cine y el cómic. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Pues mira, hoy os voy a hablar, a ver qué os parece, sobre Los Guardianes de la Galaxia, que ahora están muy de moda debido al estreno de Guardianes de la Galaxia parte 2, digamos, la segunda parte o segundo film de estos superhéroes. Y voy a hacer un poquito de historia, más que nada para los que no estén muy informados del equipo, porque este equipo que sale de Guardianes de la Galaxia no es el equipo original del cómic, ¿eh? Empecemos con el cómic. Partió de 1969, ¿no? Donde los miembros originales eran el Mayor Vance Astro, Martínez Tanaga, Shondu, que este sí que sale en la película, Capitán Charlie 27, Halcón Estelar y Nikki, ¿no? Estos eran los guardianes originales. De hecho, el Mayor Vance Astro es un astronauta de la Tierra que pasa muchos siglos en animación suspendida, llega al siglo 31 y tiene que llevar un traje hermético porque si no se haría polvo, ¿no? Y recupera como superhéroe el escudo del Capitán América. A partir de aquí se ponen a luchar contra los Vadum, que es una especie de lagartos que quieren dominar la galaxia, y esta es un poquito la trama de la primera generación del 69, cuyo equipo creativo era Arnold Drake y Jen Collan, el gran Jen Collan, que crearon básicamente a todos los personajes, básicamente, ya te digo, para poder luchar contra estos Vadum, y estos son los originales, ¿no? Uno pertenece a una colonia terráquea en Plutón, otro en las lunas de Júpiter. Son un poquito como, ¿cómo diría? Diferentes últimos, serían como lobos, serían los últimos representantes de sus razas, ¿no? Para poder llegar a luchar contra los Vadum, que fueron los que eliminaron prácticamente a sus antecesores, ¿no? Luego llegó Nikki y Halcón Estelar. Estos ya fueron creados por Steve Buckner y Sal Buscema, que se unieron a este grupo de Guardianes de la Galaxia, que estuvieron realmente mucho tiempo llevando la batuta de lo que era la lucha galáctica contra cualquier tipo de malvado o de raza alienígena que se presentara, ¿no? Luego ya más tarde, en el 2008 hasta ahora, es cuando nacieron los Guardianes de la Galaxia actuales, los que conocemos, ¿no? Estos fueron creados por Dan Abbott y Annie Lanning, ¿no? Que estos ya son básicamente los de la película, ¿no? Star-Lord, Drax Destructor, Gamora, Groot, Rocket, y aquí han pasado pues infinidad en el cómic, ¿no? Como Ángela, Veneno, La Cosa, Kitty Pryde, el perro espacial Cosmo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es un equipo, como diría, con la estela de los Vengadores, ¿no? Intenta ser un megagrupo que se dedica exclusivamente a su lucha interestelar, pero sin, digamos, con la seriedad o con el empaque que tienen los Vengadores, ¿no? Intentan ser, de la mano de Star-Lord, intentan ser un poquito más jocosos y más divertidos, hablando del cómic siempre, que se ha visto representado en la película. Película, que ahora hablaremos un poquito de las dos, sin spoilers, evidentemente. Como todos sabemos, la primera era un guión y dirección de James Gunn. James Gunn, no sé si la gente está corriente de que es un friki desde el cariño en toda regla, ¿no? Porque él fue el que empezó y el que plantó una semilla realmente importante con lo que eran películas serie Z, ya no serie B, en la troma. Él empezó siendo director de películas como Tromeo y Julieta, colaboró con Vengador Tóxico y realmente estuvo curtiéndose y aprendiendo dentro de los grandes de la troma, ¿no? Yo creo que esto es, como diría, un comodín a su favor al darnos cuenta del ritmo y la temática que lleva un poquito de la mano los Guardianes de la Galaxia, con ese tono tan de humor, ¿no? Y decir también que la película y el guion están basadas en el cómic del 2008, cuando empezaron con Dan Abbott y el Tyler Bates, que realmente consiguieron darle ese empaque y quitarle seriedad que tenían los primeros Guardianes de la Galaxia, y quisieron hacer algo más jocoso, y creo que lo han conseguido, tanto a nivel del cómic como a nivel de la película. También decir que el cómic actual, el que lleva como cabecera Guardianes de la Galaxia, está bastante a la estela de lo que es la película, ¿no? Un poco como pasó con los X-Men, que incluso cambiaron su forma de vestir en el cómic acorde con la de la película para intentar hacer parejos los dos universos y poder fagocitarse mutuamente y poder vivir el uno del otro en el caso de que eso facilitara las ventas tanto de la película a nivel de entrada como de los cómics, ¿no? El cómic llega a mucha gente, pero claro, el cine llega a mucha más. Entonces, si eso puede conseguir una estela en el mundo del cómic, pues bienvenido sea para las ventas, ¿no? Okay. Luego la película, la primera, estamos hablando, tuvo muchas reseñas positivas y la parte de la audiencia fue brutal. O sea, es una película que contó con un presupuesto de 170 millones de dólares y recaudó 770 millones. Estamos hablando de 600 millones de dólares de beneficio para una película de superhéroes que no es basada en un personaje puntero como podía ser Spider-Man, como podían ser los Vengadores o los Cuatro Fantásticos. Fue una eclosión brutal, ¿no? De ahí el gran interés de hacer su secuela, ¿no? Su secuela o su segunda parte, ¿no? Lograron convencer a actores muy importantes, ¿no? Dentro del mundo de la interpretación, ¿no? Como Glenn Close, que es la jefa de los Nova, Benicio del Toro, que es uno de los guardianes, el coleccionista, para ser exacto, Vin Diesel, que es el que está dentro de Groot, Dave Bautista, todo el mundo lo recordará por sus peleas dentro de la liga de la NHL, creo que se llama, ¿no? Y de donde también salió La Roca, y están saliendo realmente bastantes forzudos por parte de este mundo de la lucha a mundo de la interpretación, ¿no? De hecho, no sé si sabéis que Bautista también va a salir no sé si llamarlo adaptación, no es una adaptación, es una nueva versión de Blade Runner. Pues también sale Bautista, está bastante afiancado ya afianzado en el mundo del celuloide. No sé si estáis todos de acuerdo en que realmente el casting era muy importante para lo que era una película que no tenía muchas expectativas, teniendo en cuenta que eran personajes secundarios dentro del cómic. Guardianes de la Galaxia nunca ha sido una cabecera importante muy importante dentro de lo que era el mundo del cómic, ¿no? No como Daredevil o Spider-Man, o el Castigador incluso, que se suponía que tenían que tener mejor repercusión a nivel de cash, de taquilla, y no fue así. Y entonces aquí supongo que teniendo un buen reparto, un buen guión, cogieron un director experto en entre comillas y con cariño lo digo, friquismo, intentaron hacer un giro cómico como las películas de Troma realmente a nivel superhéroes y les salió bordado y yo creo que ni ellos mismos esperaban este éxito, ¿no? Yo creo que a lo mejor ellos esperaban... los actores se unieron a la estela de que ya empezaban las películas de superhéroes a tener éxito y dijeron, bueno, podemos también sumir al carro, y aunque sean unos personajes no conocidos, pero vamos, desde luego lo bordaron. Y la elección de cada actor fue realmente, vamos, perfecta. Perfecta, y el hecho de ir diseminando pequeñas píndulas del tema de las gemas del infinito en cada película, irlas interconexionando para luego teóricamente llegar a lo que será el guantelete del infinito con Thanos a la cabeza, yo creo que esas pequeñas pastillas de unión son la ambrosía para el aficionado a los cómics y a estos huevos de Pascua teóricos de las películas, ¿no? Demuestra que hay una conexión y que intentan que todas estén realmente interconexionadas, sobre todo en la segunda etapa, por decirlo de alguna manera, de las películas de superhéroes, ¿no? Olvidemos al Daredevil de Ben Affleck, olvidemos al Castigador de Rob Rosen al principio, olvidemos este tipo de películas que o incluso al Spider-Man de Sam Raimi, brutalmente bueno, pero no, eran películas individuales, eran películas que en sí mismas no interconexionaban con las demás, ¿no? Esta segunda ola de películas de superhéroes creo que están bien pensadas en el sentido de intentar conexionarlas y hacer ver al sobre todo al espectador poco ducho en superhéroes de que es un universo cohesionado, que todo tiene relación y que realmente no son películas sueltas de personajes sueltos que pueden hacer más o menos gracia, sino que es un universo que se interrelaciona y que está vivo, ¿no? Y yo creo que eso, al que no es aficionado al cómic, le encanta porque hace que se enganche a más de una película, y al que es aficionado al cómic, pues me está deseando que vayan soltando todas estas películas y se esperan hasta después de los créditos, para después de los créditos y después de los créditos de los créditos, ¿sabes? Porque cada vez dejan más. Yo me acuerdo antes, al acabar la película te levantabas y te ibas. Ahora acaba la película y han pasado 10 minutos y todo el mundo está sentado esperando a ver qué va a salir, ¿no? Y siempre sale algo, ¿sabes? Como para decir sobre la segunda película, sin decir spoilers, decir que no os levantéis de vuestros asientos, porque realmente hay bastantes pastillitas que van dejándose después de los créditos, con bastante tiempo, ¿eh? O sea que tomarlo con calma. La película dura más de lo que parece. Una que dura 136 minutos sin contar los créditos, o sea que llevaros muchas palomitas, ¿no? El director es el mismo, aquí al guión le ayuda a Nicole Pellman, y bueno, vuelve a ver música de los 80, sigue basada en los personajes y guiones de Dan Abnett y Tyler Bates, decir que hay unos cameos bastante importantes que no diré cuáles, pero va a haber unos cameos tanto en personajes como en actores que no te esperas ver en esas series de superhéroes por lo sorpresivo, ¿no? Y hasta aquí voy a decir para que no digáis que os estropeo la película. Decir, a mi opinión, de que es un poquito más floja que la primera, ¿no? En absoluto desdeñable, divertida, pero claro, pusieron el listón tan alto en la primera que ha sido complicado incluso igualarlo, ¿no? De todas maneras, es una película divertida de acción que no os podéis perder si os gustó la primera, ¿no? Y bueno, más de lo mismo, más personajes, ya habéis visto el tráiler, sale Mantis, aquí no desvelo nada porque ya se han visto en los trailers, y decir que bueno, que hay muchas sorpresas y que os gustará, si no os gustará, y deja una semilla para un Guardianes 3, que vamos, si no lo han empezado a hacer ya, deben estar a punto. Yo estoy totalmente de acuerdo, merece la pena la película, un pelín por debajo de la primera, pero desde luego, vamos, igual de divertida, bueno, no igual, pero casi igual de divertida, y merece desde luego la pena, y quedaos al final de los títulos de crédito, que yo creo que para la tercera va a ser casi más largo las pildoritas de después, sí, que la película. Ya digo, es que yo de hecho, hombre, ¿te acuerdas al principio? Si os acordáis todos, al principio empezaban los créditos, pero con la luz encendida. Encendía la luz, la gente se empezaba a ir, ¿no? Y a cabo de un poquillo salía algo, pero la luz la encendían en el cine. Es que ahora ya no la encienden. Ya no la encienden porque sabe que no se va a mover nadie, salga algo o no. Hasta que no sale el último anagrama de la impresora o de la positivadora de la película, allí no se mueve ni Dios, ¿no? Y realmente aquí hay bastantes escenas interesantes después de los créditos que no se puede perder nadie. Yo creo que ya nadie se va del cine antes de que enciendan las luces a lo grande, ¿eh? Pero de todas maneras, como comentas tú, dentro de poco habrá dos películas, o sea, la película en sí y la que viene después de los créditos. Como siempre, Pedro, un placer y un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. El futuro es un lugar incierto. Algunos lo ven como un lugar de prosperidad, de evolución humana, otros dan una visión apocalíptica o de involución. En el caso del cómic Un millón de años, de David Sánchez, el futuro, de este mundo o de otro, parece un pasado conocido, apacible a la par que mortal. Hoy tenemos aquí a su autor para que nos hable un poco de este cómic. Bienvenido, David. Hola, buenas. ¿Cómo surgió el cómic de Un millón de años? Pues nada, como surgen todos, ¿no? De las ganas de hacer un tebeo. Entonces te pones a trabajar y van saliendo las cosas. La primera historia está basada en un sueño que tuve, eso sí que es. Tampoco tenía mayor pretensión que empezar a contar algo, ¿no? Y empecé por ahí y luego pues me iba aspirando y iba saliendo todo. ¿Y cómo fueron surgiendo el resto de historias? ¿Cómo las fuiste hilando? Pues yo qué sé, no sé muy bien cómo responderte, la verdad. Un poco compartiendo escenario y ingredientes de global, ¿no? Pero haciendo esos capítulos separados y tal. Comentabas en otras entrevistas que cuando surgió este cómic, en realidad estabas trabajando en otro que se te atascaba un poco. ¿Fue como una manera de liberarte de ese en ese momento, de ese proyecto? La verdad es que no es que se me atascara. Estaba haciendo un cómic y la cosa iba bien, iba fluido y iba bien. Simplemente me di cuenta que quería hacer otra cosa, o sea, que estaba yendo a un sitio, estaba cometiendo los mismos errores, o sea, no los mismos errores, pero estaba haciendo, perpetuando, digamos, las cositas que no me gustaban, que no me acababan de convencer de mis otros tebeos, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, uno va buscando, ¿no? Yo tampoco cuando empecé a hacer cómics no tenía todo tan claro. Y de repente, pues, sí que tuve una especie de claridad, de visión, de decir, de darme cuenta de hacia qué sitio quería ir, ¿no? Y claro, empecé con esto, con este primer capítulo, y las otras, llevaba 30 páginas del otro cómic, ya pues ahí quedaron apartadas, ¿no? Estaba claro que tenía que hacer esto. Hacía ya un tiempo que no publicabas un cómic. ¿A qué se debió este parón y a qué se debe el retorno que has tenido ahora? Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que paré de hacer cómics porque pues porque no me apetecía, porque había hecho muchos seguidos y, o sea, no muchos seguidos, sino había hecho como tres cómics bastante seguidos. Y la verdad es que estaba un poco... También es verdad que las herramientas con las que yo trabajaba antes era bastante difícil, no difícil, sino bastante trabajoso, ¿no? Hacer cómics o dibujar con programas de diseño vectorial. Y el retorno pues se debe a ganas de volver a hacer un cómic y también a eso, a un cambio de herramientas, ¿no? De programas con los que están pensados para dibujar, y es mucho más agradable, ¿no? En lo que es el cómic, la religión y la figura de Dios es quizá muy destacable en todas las historias. Sí. ¿Cuánto interés tienes en estas figuras como para destacarlo tanto en las historias? Claro, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que tú empiezas a hacer un cómic, pero vamos, con la única intención de eso, ¿no? De hacer un cómic, no de contar nada concreto, por lo menos en mi caso. Y luego ahí pues van apareciendo eso, las cosas que te interesan a ti, las inquietudes que tienes, los miedos o las cosas que rondan tu cabeza, ¿no? Y en mi caso pues son estas. Es un cómic más de volcar, ¿no? Tus sensaciones o tus emociones. Sí, claro. Eso es lo que pretendo yo, ¿no? No tanto hacer un cómic con una historia como más de trama o una trama clásica, no sé cómo decirlo, sino, bueno, pues disfrutar de lo que a mí me gusta hacer, que es eso, ¿no? Que es un poco dejar la puerta abierta a la improvisación y a que salgan cosas... Quiero decir que para mí el dibujo es una herramienta de contar historias también, ¿no? Y la improvisación. Entonces, mi método de trabajo es un poco así, ¿no? No hago un guión y luego voy siguiendo, sino que empiezo a dibujar y veo que sale. A pesar de ser así más improvisado, sí que esta estructura de capítulos sueltos, pero se repiten algunos personajes, parece que hay un pequeño hilo entre todas las historias que ha surgido de por sí solo o has ido buscándolo un poco. Hombre, se repite solo un personaje, ¿no? Y además es un personaje que no tiene diálogos, que no... Sí, claro, para dar una sensación de continuidad y de que todo está ocurriendo en el mismo universo, ¿no? Pero vamos, que no... mi intención no es hacer una historia... son capítulos autoconclusivos, ¿no? O sea, mi intención era un poco darle ese tono y ese aspecto bíblico, ¿no? De historias que sí, que hablan de lo mismo y comparten escenario, pero son autoconclusivas. Tus cómics siempre han sido de impactar, siempre intentas tocar algo, ¿no? Dentro de cada uno, son bastante impactantes. Sí. Con este cómic creo incluso parece que haya sido un poco más allá, no sé si conscientemente, pero realmente con la sencillez, entre comillas, de las historias, sí, dan muy dentro. Bueno, pues también porque quizá es mi obra más personal y más que me sale a mí más de dentro o de ¿cómo decirlo? De experiencias mías, ¿no? Y no sé. Luego es verdad que, bueno, no sé, yo cuando me meto mucho en las historias cuando las estoy haciendo, y ahí sí que me parece todo un poco más tremendo, pero luego cuando me salgo, no sé, al estar dibujado me parece que no es... Yo no lo vivo tan salvaje como luego me dice la gente. Oh, ¿qué cómic has hecho? ¿Qué es salvaje? No sé. ¿Te sirve un poco de terapia este tipo de cómics, de volcar todo esto en el dibujo? Pues no es que lo haga conscientemente, pero un poco sí. Un poco sí. Sobre todo cuando te das cuenta que están saliendo tus terrores, ¿no? Otras cosas pues salen más de inspiración, de sitios más bonitos. Sí. Pero Bueno, pues sí, los temores salen ahí y está bien, ¿no? Está bien que sí que de alguna manera es terapéutico. En este tipo de cómics de mundos fantásticos y reales, una de las cosas que más llama la atención son los diseños de los personajes. Este cómic no es una excepción. ¿Trabajaste mucho los diseños o también te fuiste dejando llevar con ellos? No, me voy dejando llevar. Quizá en el segundo capítulo sí que fue todo un poco más mental, digamos, un poco más pensado. Y luego lo demás es más inspiracional, digamos. ¿Y sueles quedarte con el primer diseño o luego realmente lo retocas un poco y entre comillas, lo vas, digamos, pues, atinando? Sí, depende de cómo salga el primero. Hay veces que lo primero está claro y queda muy bien, ya está. Y hay veces que, bueno, que te cuesta un poco más, que... Sí, tienes que cambiar más cosas, que no, que ves que no estás del todo cómodo con lo que ha salido la primera. Pero vamos, la mayoría de las veces, por ejemplo, el capítulo de los animales salieron todos a la primera, estaba claro. Sueles, bueno, se puede ver la evolución en tus cómics. ¿Sueles revisitar, digamos, tus cómics pasados y puedes ver tú mismo esta evolución de cómo ha ido evolucionando tu arte y tu manera de narrar y de contar cómics? Sí, pues claro, lo que pasa es eso, que yo tengo muy claro, ¿no? Cómo los hacía antes y cómo los hago ahora. O sea, las cosas que han ido cambiando en mi estilo y tal, no necesito mirar los TVs para darme cuenta de esto. De vez en cuando sí que los ojeo, claro, por placer o por, no sé, por me acuerdo de alguna cosa, pero la verdad es que releerlos no los suelo leer. Comentabas el cómo ha afectado, ¿no? Cómo te ha beneficiado las nuevas tecnologías a la hora de realizar cómics. ¿Sigues un proceso totalmente digital o sigues dibujando a lápiz? ¿Tanto has notado esta evolución tecnológica con los cómics? Hombre, lo que pasa es que yo nunca he dibujado a lápiz. Bueno, nunca. O sea, quiero decir, todo mi trabajo, digamos, profesional, ya era digital. Y lo que pasa es que, claro, sí, de una herramienta a otra, pues hay unos cambios brutales. O sea, yo, por ejemplo, trabajaba con un programa de diseño vectorial, ¿no? Que no está hecho para dibujar. Y eso me llevaba a dolores de espalda, tensiones innecesarias y claro, cualquier cosa que cambies, ¿no? Por ejemplo, la tableta con la que yo dibujaba antes, que no tenía pantalla, cuando pasas a una con pantalla, el cambio es enorme. O cuando cambias, simplemente cuando cambias de programa, ¿no? De herramienta, y utilizas uno de ha pensado para eso, pero vamos, yo noto abismos de diferencia. Por eso siempre también estoy probando y estoy buscando. Con el que estoy ahora estoy muy a gusto, la verdad. El cómic lleva ya un tiempo en librerías. ¿Cómo ha sido la recepción por parte del público? ¿Qué feedback has recibido sobre el cómic? Pues, hombre, la verdad es que es muy bueno, ¿no? Es como que sí que notas que ya tiene cierto público y que hay gente que está esperando un poco a que sacara algo nuevo y yo creo que es el mejor de mis tebeos y la verdad es que parece que el público pues está pensando un poco lo mismo, ¿no? Parece que las reseñas son muy buenas y bueno, luego también los entrevistadores pues a veces me lo comentan a título personal, ¿no? Que les ha encantado, que les ha flipado. La verdad es que sí, estoy muy contento. Como comentábamos al principio, habías estado un tiempo sin publicar. Ahora que has vuelto, ¿seguirás con el gusanillo? ¿Vas a volver a seguir publicando nuevos cómics? Pues sí. Bueno, de momento saco uno que es un encargo, que es una colaboración con Santiago García. Y saldrá bastante pronto. Y luego sí que me apetece hacer algo más personal, pero bueno, sí, lo intentaré también, de tener tiempo y todo esto. Pero apetecerme sí me apetece. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción, una que eligieras tú mismo, y nos comentarás un poco el porqué de dicha elección. Pues mira, bien, de los Doors, y es un poco larga, ¿eh? No pasa nada. Y pues mira, es un grupo que me gusta mucho desde que era pequeño, la verdad, y bueno, pues así es un poco, creo que le va bien al TVO, ¿no? Porque es una canción un poco apocalíptica y un poco psicodélica, digamos. Entonces creo que son las dos cosas que podrían definir más y más de un modo el TVO, ¿no? Pues nos despedimos entonces con los grandes de Doors. Muchas gracias, David, por haber estado en el programa. Que siga cosechando muchos éxitos el cómic, porque realmente se lo merece. Y que veamos pronto tanto esa obra con Santiago como tu próxima obra en solitario. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias a ti, Hugo. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. Older children are una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Y es que mañana tengo que ir a Bad Rice y no sé exactamente dónde está. En el mapa pone aquí que esto es un pueblo, tiene una catedral, no, es una pequeña iglesia. Pero esta iglesia está en esa simétrica, esto es un lío, ya no sé llegar ahí, tendré que ir en helicóptero. Voy a hacer un transbordo con el dron a ver si puedo hacer un seguimiento. Ajá, a ver, por aquí, esta sería la ruta más interesante. Por este barrio, no por esta calle, no puedo pasar. O sí puedo pasar, no lo sé. Aquí desde luego hay... Mira, en este carril bus no se puede aparcar el dron por la noche. Es curioso. ¿Han llamado? Sí, ¿quién es? Hola, profesor, soy yo, Hugo. ¿Hugo? Pues el caso es que me suena. ¿Qué Hugo? Del programa, profesor, del programa de radio Rock and Comics. ¡Ah! ¡Hola, Ger! ¡Querido Hugo! ¡Pase! ¡Espera un momento! A ver, ahorra. ¡Pase! ¿Qué tal? Muy bien, profesor. ¿Cómo se encuentra? ¡Ah! ¡Cuánto tiempo, Ger, querido amigo! ¡Bien! Pues los científicos locos siempre estamos bien. Siempre tienen algo por lo que alegrarse, ¿no? Exacto, adelante, pero no se quede en la puerta, pase. Recuerde que no pisar las piezas amarillas del suelo. Cada día tiene usted unos colores distintos, profesor. Ya, es que es importante la estructura de donde se pisa, es por donde uno pone los pies para no irse por los cerros de Úbeda. Muy bien, profesor, desde luego cromático es. Sí, siempre que estar atento con los cambios. Y eso es por lo que ha venido, ¿no? Porque hemos cambiado cosas para hablar sobre cómics, ¿eh? Así es, profesor. Vamos a intentar ver si esta vez conseguimos unos mejores resultados. Estamos siempre en la misma y usted siempre desconfía. No sé por qué. Bueno, me mandó por torto la mensajera que el cómic que quería analizar era un tal Hellboy, ¿puede ser? Así es, Hellboy, todo un clásico y un gran cómic. Bien. Pues sí, que efectivamente me he acercado a la biblioteca pública y he sacado dos ejemplares de este cómic. Y esta es la máquina que he preparado esta vez. Es una máquina que crea infusiones nucleares y he triturado previamente, como puede observar, este cómic de aquí. A la biblioteca no la charran de menos, estoy seguro de que hay muchas. Y este cómic lo he convertido en pequeñas virutitas y me he hecho un té con ella. ¿Y se va a beber ese té con esas virutillas? Pues el caso es que ya me he tomado tres y la verdad es que soy muy proteínico, estoy muy interesado en ver los resultados. La cosa es que al tomarme el té he insuflado la experiencia y con unas pastillas de mi análisis vamos a conseguir comprobar si este cómic es el mejor de todos los tiempos para dejar por fin en evidencia a esa gente que no hace más que criticar por las redes sociales sobre estos temas y que dejen de hacer tonterías. Muy bien, profesor. O sea, hoy va a ser usted prácticamente la máquina. Sí, vamos a experimentar conmigo porque no sería un profesor maligno si no pusiera mi vida en riesgo. Muy bien, pues nada, profesor, cuando usted quiera. Vamos a ver si funciona. Vamos a comprobar. Siéntese aquí en esta silla diseñada por Giger, con huesos detrás. Siéntese, póngase cómodo. Le puedo comentar, me ha sido muy interesante la lectura del cómic. He estado viendo que es un personaje que lleva una casaca de color marrón, tipo militar, y al principio pensaba que era un piloto porque lleva como una especie de gafas en la cabeza. No, bueno, profesor, no es que sea mucho piloto. ¿Profesor? El caso es que Hellboy es la clásica historia de un ser elegido que cambia de planes y pone a todo el mundo del revés teniendo a sus acólitos en su contra. ¿Profesor? Sí, dígame, Ger, querido Hugo. Acaba de describir un poco la historia de Hellboy, de cómo funciona. ¿Se encuentra bien? Sí, no me diga. Yo, pues, estaba diciéndole que el personaje tenía una casaca, ¿no? ¿Y eso? Sí, bueno, en realidad por un momento estaba no muy atinado, pero luego se ha acercado un poquito más a la realidad. No recuerdo nada, ¿en serio? Bueno, ¿pero qué estaba diciendo? ¿Estaba mencionando el personaje? ¿Es un personaje rojo? Bueno, estaba mencionando un poquito el personaje de Hellboy, en realidad es un demonio que acaba llegando a la Tierra cuando invocado por los nazis cuando es un bebé. Y bueno, luego lo rescata una agencia de investigación y defensa paranormal. Y bueno, narra sus aventuras en cuando ya es adulto con casos paranormales. Pero bueno, sí ha tenido bastante acertado. Oh, es curioso, porque yo cuando estaba viendo la portada y viendo que... Al principio me pensaba que eran, como ya le decía, unas gafas que tenía en la cabeza. Y de repente en una de las páginas interiores vi que tenía unos cuernos, no sé cómo decirle, unos cuernos... Como de diablo, este diablo renegado es una excusa del autor para hacer un repaso sobre la mitología fantástica de todo el planeta, nórdica, griega, romana e incluso japonesa, y con múltiples referencias al mundo fantástico literario como Lovecraft, etc. Madre mía, profesor, parece que... ¿Se encuentra bien, profesor? Yo estoy perfectamente, ¿por qué lo dice? Porque por una vez parece que está funcionando la máquina. ¿Y cómo es eso? En serio, no recuerdo nada. Siempre estoy diciendo simplemente lo que estaba viendo. Unas calaveras, un brazo de como de piedra, ¿verdad? ¿No? ¿Es lo que tiene? Sí, es un brazo que, bueno, sin hacer mucho spoiler, acaba siendo una llave. Pero bueno, digamos, la máquina parece que produce un efecto en usted y... Y está realmente dando un buen análisis sobre el personaje. Pues es curioso porque yo, que siempre lo recuerdo todo, le recuerdo a usted. Estoy viendo aquí este personaje y nada más que le he comentado que tiene un aspecto extraño. Todo el cómic es de un color más apagado y el personaje es muy contrastado. Es muy curioso. Lo que no pone por aquí es quién es el autor. Sí, bueno, el autor se trata de Mike Mignola y que, bueno, publicó por primera vez el cómic en 1994 a través de la editorial Dark Horse. Uh-huh. Vale, sí, es verdad, estoy viendo ahora y es que yo confundo las, como pone Norma en muchas de ellas. Yo pensaba que Norma era como un sello de calidad o algo así, pero veo que no, veo que proviene de otro sitio y ha sido publicado a posteriori. Sí, Norma es la editorial española que lo publicó originalmente aquí en España, lo sigue publicando, de hecho tiene una gran cantidad de ediciones y bueno, las últimas son unos recopilatorios bastante, bastante buenos que recomendamos a la gente, por supuesto, y así se pueden acercar a ver todos los cómics de Hellboy. Uh-huh. Y tienes curioso porque no tiene unos ojos como que no tienen pupilas y una barba de chivo, es muy graciosa, es un poco como la barba que tengo yo, se parece mucho. En conclusión, este antihéroe exento de belleza, pues tiene brazos asimétricos, es una guía por un mundo gráfico fantástico y sencillo que nos lleva a lugares remotos, a pesar de estar en la Tierra, y donde lo más cercano a un humano es este personaje que es un diablo apadrinado. Profesor, la verdad es que estoy gratamente sorprendido. Sí, sí, dígame, Har, querido Hugo, diga. Estoy gratamente sorprendido con esta nueva máquina que ha inventado, desde luego. Lo compruebo por los ojos que está poniendo, que parecen luces de coche, de farros de coche. Pues es que no sé qué me ha pasado, no sé qué he tenido que decir para que esté usted así de sorprendido. Bueno, desde luego está haciendo un análisis sobre la historia de Hellboy bastante acertada con estos desgranaje de lo que es el trasfondo y el fondo de este cómic. Y solo se ha emitido en cómic o también ha tenido producción también audiovisual o usted lo sabe. También ha sido el cómic, bueno, quizá mucha gente conozca el cómic por sus adaptaciones al cine, ya que ha tenido dos películas. Se llegó a preparar una tercera, pero bueno, al final fue cancelada. Además también, bueno, ha sido una serie de animación, han sacado algunas novelas, incluso videojuegos. Así que quizá mucha gente conozca el personaje de estas otras adaptaciones fuera del cómic. Interesante. No sé qué decirle. Estoy sorprendido porque yo no recuerdo haber hecho nada especial y está usted prácticamente a punto de llorar de emoción. Es que, profesor, después de ya no sé cuántos intentos, por fin ha conseguido que una de sus máquinas funcione, aunque usted no se acuerde. No, es curioso, este té lo tengo que patentar. Así como tengo que patentar una historia que tengo preparada para una ciudad, Valencia. Valencia ahora está en contra de los coches, ¿eh? Y me han encargado que haga estos coches que se pueden guardar en una bola y se pueden meter en el bolso para evitar aparcarlos. ¿Conoce esta historia? Hombre, me recuerda a algún que otro cómic, desde luego, de los de Dragon Ball, pero hombre, la verdad es que sería un gran invento, profesor. Ya, yo pienso lo mismo. Me han contado que ahora en Valencia es muy difícil aparcar y que obligan a la gente a ir en bicicleta con látigos. Me encanta la idea. Pues desde luego, profesor, que usted quizás se podría presentar algún cargo político al respecto. No, yo en realidad soy solo maligno para las creaciones y la maldad pura. A mí el dinero no es una cosa que me motive, porque la política es para ganar dinero, ¿no es así? Bueno, eso creen muchos, por desgracia, aunque no tendría que ser así. Ah, ya. Bueno, pues voy a tener que dejar, querido Hugo, porque he pedido unas pizzas y unas... Unas pizzas he pedido. Y voy a cenar, porque aquí, claro, como ha venido usted a tan tarde tiempo, el tiempo es diferente de donde viene y ahora es a punto de ir a cenar, que tengo que ver después un programa de televisión española que presenta un personaje con un cuello muy grande. Pues ya me voy, profesor, pero desde luego guarde ese té, que creo que nos puede ser muy útil para próximos análisis. Sí. Seguiremos probando, a ver qué ocurre. Muchas gracias, querido Hugo, por haber venido a mi laboratorio. Hasta la próxima, profesor. Tenga un abrazo, adiós. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Con esta sintonía nos adentramos en la sección Comics al Límite, donde Gerardo Vilches nos descubre esos cómics que se encuentran en la periferia de lo comercial, y aunque minoritarios, desbordan calidad en cada una de sus páginas. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes un fanzine, su número 3, pero bueno, también vamos a hablar un poquito de algún número anterior. Sí, vamos a hablar del Taiga, que es un fanzine que tiene todavía una vida corta, lleva, como dices, acaba de aparecer su tercer número, pero que ya se ha convertido en una de las cabeceras más interesantes, creo, del panorama de fanzines españoles. ¿Por qué Taiga se ha convertido en un referente? Bueno, porque Taiga es una iniciativa de algunos autores afincados en Galicia, en Pontevedra, concretamente, que son Cintia Alfonso, Julia Huete, Óscar Raña y El Gaudo. Algunos de estos nombres ya son relativamente conocidos en este circuito. Muchos de ellos han publicado en la editorial Fantina, por ejemplo, que hemos traído muchas veces a esta sección. Y en este fin colaboran muchas de las voces más interesantes de la actualidad en cuanto a fanzines de vanguardia o experimentales. De modo que uno puede encontrar, por ejemplo, en su número 2, además de los citados, los cuatro, digamos, impulsores de la iniciativa, se pueden encontrar trabajos de gente ya tan conocida como Roberta Vázquez, Cristina Daura, Roberto Massó también, y lo que hacen son historias muy breves, a veces pues, de dos páginas, de tres, y es, bueno, pues hacen un poco obras en la línea de cada uno de los autores, y el resultado es bastante variado y interesante, porque bueno, ya sabes lo que sucede en este tipo de fanzines, siempre vas a encontrar algo que te llame la atención. ¿Tienen entre ellos, entre los diferentes números, digamos, un hilo o son historietas totalmente independientes? Son independientes, no hay series. Lo que hay son historias cortas, muchas veces incluso sin título ni nada, son simplemente pues las piezas, y la conexión que hay es principalmente la de los cuatro impulsos. El número 3, que ha aparecido bastante después del número 2. El número 2, si no recuerdo mal, es de julio de 2016. Y el 3 acaba de aparecer. Lleva fecha de marzo de 2017. O sea, que se lo toman con mucha calma. Y en el número 3, una de las cosas más interesantes del número es que además de los responsables y de autores nacionales, insisto, tan conocidos actualmente como por ejemplo Conchita Herrero o Andrés Magán o Nacho García, también aparecen autores internacionales como Bergiak, Amanda Baeza, que también acaba hablando de ella hace unas entregas en esta sección, sí. Eugene Ahn, Dylan Jones. Es decir, que se está poco a poco convirtiendo en una puerta también para conocer el trabajo de autores extranjeros. Hablando ya de las historias en sí, ¿qué tipo de historias encontramos en Taiga? Me imagino que muy variadas y diferentes entre ellas. Sí, bueno, hay desde el humor absurdo, por centrarme en el tercer número, que es el que quizá los oyentes tengan más facilidad para encontrar, pues hay historias que van desde el humor de Nacho García, que es muy, muy absurdo, muy naif, hasta historietas completamente abstractas, como pueden ser de Julia Huerte o de las de Oscar Raña. Bergiak entrega una de las historias más interesantes en esa línea de manga Gekiga que está desarrollando en los últimos años el autor. Es una historia más convencional, ¿no? Más pues, con su inicio, su nudo y su desenlace, para entendernos, y contrasta mucho pues, con las páginas más experimentales de otros autores. Además también de estilos completamente diferentes entre sí. Saltamos de un estilo a otro en cada página. Claro, claro. Cada autor o autora es fiel a su estilo, por supuesto, y es plenamente reconocible, lo cual hace que el fanzine tenga mucha variedad. Además, tengo que decir que la factura es bastante, bueno, no profesional. Se nota que es un fanzine y quiere ser un fanzine, no quiere ser otra cosa, pero el papel es muy bueno, la impresión está muy bien. Las dos páginas centrales son en color, la portada es en color también, en cartoncillo además, y la contracubierta lleva siempre una ilustración a color también. ¿Qué historias destacarías de estos números? ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención o los que más te han gustado? Bueno, en el número 2 yo diría que una de las más interesantes es la de Roberta Vázquez. Que, bueno, abandona por unas páginas a sus personajes de su fanzine Bob y Amigos, y hace una cosa un poco diferente en su línea también, por supuesto, pero un poco diferente, es muy interesante. Y luego en este número 3, pues hay, la verdad es que hay mucha calidad. La historia de Berlia, que está muy bien, es muy interesante. La de Conchita Herrero, en su línea, Conchita siempre tiene un nivel bastante, bastante importante. Y luego a mí me está gustando mucho la evolución de las últimas historias que estoy leyendo de Oscar Raña. Me parece que es un autor que está desarrollando ha partido como una abstracción geométrica y está haciendo ahora cosas un poquito más narrativas que a mí me resultan tremendamente interesantes. Y por supuesto Julia Huete, que me encanta, que también hablamos aquí de ella en alguna ocasión. Es muy interesante lo que está haciendo. Comentabas la calidad del fanzine, de la edición del mismo. Últimamente vemos los fanzines a una calidad que podemos encontrar incluso en algunos cómics editados por grandes editoriales. Al final, cada vez se va estrechando más lo que es en la edición, pero es el contenido, ¿no? Al final lo que distingue un poquito esa libertad de creación de un fanzine de lo que podrías uno hacer en una editorial normal. Sí, claro. Hombre, es lo que te decía. Se nota que es un fanzine, pero claro, la calidad pues no son unas fotocopias ni es una cosa que se perciba como poco de poca calidad, ¿no? O sea, es un fanzine que está muy bien editado. Vale 5 euros, por cierto, no lo hemos dicho. Se puede adquirir a través del Ticktail de Taiga Cine, taigacine.ticktail.com. Y es lo que dices, claro, o sea, estamos hablando de autores que sean muy jóvenes, ya están publicando trabajos de extensión larga en editoriales como Apa-Apa o Fosfatina. Incluso algunos, bueno, Amanda Baeza, digamos que es una... Se le puede considerar ya casi una estrella, ¿no?, del panorama de cómics de vanguardia a nivel internacional. Y, bueno, es uno de los intereses también que tiene esta escena, ¿no?, que te puedes encontrar páginas de gente ya muy reconocida en un fanzine de tirada corta como este y una distribución fundamentalmente pensada para internet y para todo el circuito alternativo de ferias del que también hemos hablado aquí, ¿no? y que además en Galicia tiene muchos representantes interesantes. Todos estos autores son muy activos en este panorama. Quizá los oyentes, cuando escuchan, que cuando hablamos de estos fanzines, de estos cómics, digamos, entre comillas, un poquito más alternativos, se sientan atraídos, pero quizá también un poco, entre comillas, asustados. ¿Qué les pueden aportar estos fanzines, estos cómics, al lector más de cómic habitual, entre comillas, lo de habitual? Bueno, pues le puede aportar una variedad, una sorpresa, sin duda, y le puede aportar con eso cualquier otro cómic, ¿no? Un rato de esparcimiento, de deleite también, ¿por qué no decirlo? Y por supuesto, luego dentro de los contenidos de Taiga o de cualquier otro de estos fanzines, cada uno encontrará cosas que le gusten, cosas que le gusten menos, bueno, como en cualquier cómic. Yo creo que estos fanzines además son una forma excelente de entrar en contacto con esta escena. Porque por 5 euros puedes conocer el trabajo de los 10 dibujantes que luego puedes rastrear y adquirir trabajos más largos de los que te han llamado la atención. O sea, que recomiendo a todo el mundo a que si quiere iniciarse un poco en este cómic de vanguardia, empiece por fanzines colectivos. Es una forma excelente de entrar en contacto. Pues recordamos a los oyentes el fanzine Taiga, llevan 3 números, el primero parece que va a ser un poquito más complicado de encontrar, pero el segundo en la página web también está disponible. Como... Sí, el segundo está en la web, sí, el primero ya no, pero el segundo y el tercero se encuentran sin problemas. Como siempre, muchas gracias Gerardo y un fuerte abrazo. Un abrazo para ti también, Hugo, hasta luego. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos al final del programa con una última recomendación. Hoy me gustaría acabar hablando de una serie de ficción española, El Ministerio del Tiempo. Lo que ha conseguido esta serie para la televisión española no tiene precedentes. Una serie de ficción, con acción, viajes en el tiempo y una historia magníficamente contada con un ritmo y una trama trepidante. Muchos productores deberían de aprender del éxito del Ministerio del Tiempo e intentar realizar otras ficciones de esa calidad. Pero ¿por qué os traigo un programa de televisión a un programa de cómics? Pues debido a su adaptación al TVO. De la mano del todoterreno El Torres junto a Desiree Bresen en el guión y Jaime Martínez y Sandra Molina en el apartado gráfico, nos encontramos ante una nueva aventura del grupo que protagoniza la serie, investigando el ataque que sufre Salvador en su propio despacho y que lo dejará entre la vida y la muerte. Una historia bien trabajada, que bien podría haber sido uno de los capítulos de la serie, y con un dibujo realista donde podemos reconocer a cada uno de los personajes y con un gran trabajo de documentación para las ambientaciones de la época. Sin duda se trata de un cómic que todo fan debería comprar y que demuestra que en nuestro país se puede hacer una muy buena ficción y que además tenga éxito. Ahora sí, llegamos al final del programa de hoy. Nos despedimos con Mr. Blue Sky de la Electric Light Orchestra. Hasta la próxima, nos escuchamos. to hide what was so.